de la 103.7. Información correspondiente a la hora 14, primer Festival Nacional de Cine Indígena en la Patagonia. Hasta el día lunes 3 de octubre, inclusive, se recibirán producciones audiovisuales que serán seleccionadas para la exhibición en el primer Festival Nacional de Cine en Patagonia, Imagen Viva de los Pueblos Originarios. Del martes 11 al domingo 16 de octubre se realiza esta actividad en el auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes de la ciudad de Neuquén, con entrada libre y gratuita. Hay que decir además que la participación es abierta a todos los pueblos originarios y a toda la sociedad sin restricción. Las bases y condiciones y toda la información necesaria se encuentra en el sitio oficial www.cineindígena.com.ar. Por otro lado, Mesa por el Referéndum en Loncopué. Hoy a las 17 se llevará a cabo el acto de apertura en la Plaza de Loncopué. El objetivo de la mesa es difundir el voto positivo para la prohibición de la explotación minera durante el referéndum que se realizaría el próximo 23 de octubre, junto con las elecciones nacionales. A continuación escuchamos a la integrante de los vecinos autoconvocados, Viviana Vaca. Estuvimos conversando con diferentes, bueno, con los impulsores de la iniciativa, con las asambleas de vecinos, organizaciones sociales, gremiales, referentes de partidos políticos de aquí de la localidad, y decidimos conformar la mesa por el sí para, bueno, para empezar la campaña por el sí a la ordenanza presentada, impulsada por los vecinos y por las vecinas. Y hacemos el acto de apertura a las 5 de la tarde en la plaza de nuestro pueblo, bueno, donde va a haber algunos oradores por los diferentes sectores. Y bueno, va a haber expresiones gráficas para los chicos, para que trabajen con pintura, para los más niños. Va a haber juegos, también, bueno, va a haber música, algunos conjuntos que puedan acercarse a tocar. Y bueno, de esa manera simbólica también y con alegría, prepararnos para todos estos días, para informar a la comunidad. Y bueno, para poder plasmar ese día de la elección nuestro sí a la ordenanza por una vida digna, limpia y sana para todos, ¿no? Aquí en el ejido municipal de Loncopué. Así que por ahora nosotros avanzamos a partir de la ordenanza que proclamó el Ejecutivo Municipal, convocando precisamente para ese día, para las elecciones. Así que esperamos que todos los otros detalles, bueno, el señor intendente los prevea para poder dar cumplimiento a esa resolución que él sacó, ¿no? La gente lo ha recibido, digamos, con entusiasmo. Un poco nos llamó la atención porque no pensamos que lo iban a convocar ahora para el 23 de octubre. Las declaraciones de la integrante de los vecinos autoconvocados de Loncopué, Viviana Vaca, y esta mesa por el referéndum que, recordemos, hoy a las 17 se llevará a cabo el acto de apertura en la plaza de la localidad de Loncopué. 14 horas en todo el país, el último registro de la temperatura es de 16 grados con 3 décimas, 28 el porcentaje de la humedad, viento del oeste sudoeste a 33 kilómetros en la hora y el cielo se encuentra algo nublado. Informó Radio Universidad Cal. Desde sus estudios ubicados en Buenos Aires 1400, transmite LRG 300, Radio Universidad Calf, en 103.7 MHz, Neuquén, Patagonia, Argentina. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Juntos, Neuquén y Argentina crecen. Cristina, presidenta. Jorge Zapán, gobernador. Alicia, diputada nacional. Juntos, para ser más grande Neuquén. Movimiento Popular Neuquino. Lista 151. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Juntos, Neuquén y Argentina crecen. Cristina, presidenta. Jorge Zapán, gobernador. Alicia, diputada nacional. Juntos, para ser más grande Neuquén. Movimiento Popular Neuquino. Lista 151. Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. Propusimos lo que Argentina necesita para poder cambiar, sin que el poder nos cambie a nosotros. Desde hace 15 años, no somos simplemente la oposición. Somos parte del debate. Coalición Cívica ARI, lista 47. Elisa Carrió, presidente. Adrián Pérez, vice. ¿Quién habrá dicho por primera vez, al que madruga, Dios lo ayuda? ¿Y a quién se le ocurrió lo contrario, no por mucho madrugar, se amanece más temprano? Hay frases que son como monedas, circulan de persona en persona, las usamos para intercambiar con los demás y nunca se gastan, siempre brillan. Son lugares comunes del lenguaje cotidiano, frases anónimas brotadas de la imaginación popular. Cada vez que las decimos, se entiende perfectamente de qué estamos hablando. Pero, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué se dice convidado de piedra? Hablamos de un convidado de piedra cuando en una reunión social hay un invitado que pasa inadvertido para los demás, o bien cuando su opinión no es tenida en cuenta. La frase viene de la tradición oral española y la toman Tirso de Molina y José Zorrilla para dos obras teatrales, aunque en estas los personajes son lo contrario de un convidado de piedra, porque actúan, opinan y no están inmóviles. En la obra de Tirso, titulada El burlador de Sevilla y convidado de piedra, Don Juan se burla ante la tumba del comendador de Calatrava y lo invita a cenar, convertido en estatua. El tema es recuperado por Zorrilla en los dos últimos actos de Don Juan Tenorio. Más información en el libro 3.000 historias de Héctor Zimmerman. 103.7. Porque la palabra importa. Comuníquese con Radio Universidad Calf al 448-2270 o al 4490-392. 103.7. La radio que escucha. Radioactiva. Molesta. Ruidosa. Mala. Revoltosa. Retobada. Provocadora. Diversas. Raritas. Retobada. Provocadora. Diversas. Raritas. Radioactiva. Hola, buenas tardes. Estamos en Radioactiva, como todos los sábados, por Radio Universidad Calf 103.7. En el día de hoy, junto a nuestra compañera Lili Papas en el piso, Bomba Guzmán en la operación técnica y Lali Rodríguez en la producción. Y quien les habla, María Terpín. Hola. Hola, sí, te invitamos a compartir este programa que realizamos junto con las compañeras que son comunicadoras del 8300, con María de los Ángeles Galeazzi y las compañeras de la colectiva La Revuelta. Podés comunicarte al teléfono de esta radio 448-2270. También nos podés escuchar por internet, podés entrar en la página de La Revuelta, www.larevuelta.com.ar, o en la página de Radioactivas. Bueno, empezamos hoy y como estamos en los programas dedicados a educación y a género, y además porque hoy es primero de octubre y se cumplen 10 años de la lucha de nuestros compañeros y compañeras de la fábrica Sanón, Facimpat, fábrica sin patrones, queremos también saludarlos y decir que hicieron mucha pedagogía, que es la pedagogía de la lucha, la pedagogía de defender los derechos, la pedagogía de no solamente de defender los derechos como trabajadores y como trabajadoras, sino también desde la construcción que hicieron en la propia fábrica, de la escuela que hay dentro de la fábrica, una escuela que se denomina Boquita Esparza, que era uno de los trabajadores de la fábrica que impulsó, digamos, este proyecto. Así que 10 años de la lucha de los obreros y obreras de Sanón, los queremos saludar y compartir su pedagogía de lucha en nuestros programas de Radioactiva que se dedican a la educación y al género. Radioactivas. Dinamitar las dicotomías.

Nos interesa indagar respecto a cómo se comportan las instituciones, las escuelas, los distintos niveles del sistema educativo ante la irrupción de estos otros cuerpos, de otras identidades sexuales, de otros deseos. Después de escuchar el spot este de Los Angelitos, me quedo pensando en que capaz que muy pocas veces se nos ocurre pensar hacer conscientes en el trabajo pedagógico con estudiantes que ese trabajo siempre implica de una u otra manera trabajar con los cuerpos. Muchas veces nos olvidamos de esto. Por ahí si nos tomáramos un poco de tiempo para detenernos y mirar esos cuerpos que se transitan por esas instituciones en nuestra cotidianidad áulica, en los recreos, en las relaciones que allí establecemos, seguramente podremos entender en esas regularidades que van a ir apareciendo cómo el poder hegemónico se expresa en ellos y la multiplicidad de formas que adquiere el poder y las distintas formas de dominación. Capaz que podríamos entonces ahí sí preguntarnos qué hacemos o qué dejamos de hacer con esos cuerpos, qué omitimos hacer y también qué deseos o demás estamos cercenando. Por eso, para hablar de estas muchas cosas, tenemos acá a nuestro lado, invitamos a Norma Martínez en su doble carácter de mamá de Axel, pero también como profesora jubilada de educación física. ¿Qué tal, Norma? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien. Es un gusto para nosotras tenerte acá y bueno, nos gustaría que nos cuentes un poquito y que le cuentes a la audiencia qué significa ser la mamá de un chico trans y cómo fuiste acompañando vos ese proceso. Bueno, gracias por la invitación y por darme la posibilidad de comentar esto, que me parece un tema importante, un tema trascendental. Y no es muy fácil, es difícil porque yo no lo supe hasta los 22 años de mi hija o mi hijo. Entonces fue transitando una vida, digamos, o yo una vida equivocada con respecto a su persona. Pero a pesar de ser algo así difícil, como yo lo estoy diciendo, a lo mejor a alguien no lo ve tan difícil, pero bueno, difícil porque uno está acostumbrado a decir mi hija y de pronto hay que cambiar, porque esa es la realidad que uno tiene. Y en ese sentido yo soy bastante realista y enseguida tomo el toro por las astas y salgo adelante, digamos, porque no creo que no nos podemos quedar esperando o lamentándonos de lo que nos está pasando, porque no conseguimos nada, no ganamos nada. Entonces, bueno, cuando yo me entero, por supuesto, fue un golpe fuerte, pero empecé a retroceder en el tiempo y a recordar cosas, a ver qué indicios tenía desde la infancia. Y bueno, y entre la charla con Axel y lo que yo recuerdo, saco cosas, por ejemplo, que él me comenta que desde el jardín, cuando jugaban a la casita, él siempre buscaba el papel del papá. Dice, a mí me encantaba ser el papá y era un puesto que siempre estaba vacante. Dice, todas se peleaban por ser la mamá. Entonces, yo siempre estaba en el papel del papá o el hermano mayor. Y esto me está diciendo que desde allí, desde aquel momento, su inclinación o su idea o su posición en el mundo ya era en este sentido, digamos, de trans. Y y yo después sí, en la adolescencia, cuando comienza su adolescencia, algunas cosas también pude ver, porque, por ejemplo, en el chat ella se hacía pasar por varón. Cuestión que me llamaba la atención, pero bueno, era una etapa de trascendencia. Y yo cuando fui adolescente, Me gustó mucho ser varón. Yo quería ser varón también. Y me vestía como varón, me ponía el vaquero y andaba medio cancherita, así. Porque me gustaba. Entonces, asocié con eso también. Y bueno, y así pasó el tiempo hasta que un día me lo comentó, lo hablamos, lo charlamos bien. Y una pregunta que me hizo y que me tocó mucho, me dijo, después que me comenta, me pregunta, ¿me vas a seguir queriendo igual? Y eso me sacudió, porque yo no iba a dejar de quererlo o de quererla por esto. Es mi hijo y bueno, sea lo que sea, yo voy a luchar contra viento y marea por sacarlo adelante, porque sea feliz, porque viva, porque yo siempre digo, uno tiene que vivir. Las experiencias malas las tiene que superar, tiene que tener la fuerza y la voluntad para salir adelante, para poder pelear con eso y seguir, porque la vida es un camino con muchos recovecos y no esperemos que tener todo llano, todo liso. Siempre va a haber cositas que nos van a interrumpir este camino, pero creo que uno tiene que superarlas y salir adelante. Y yo, con respecto a Axel, quiero hacer hincapié en que tanto él como todas las personas trans son seres humanos, y yo quiero quedarme con eso. Es el ser humano, uno tiene que apuntarle a eso y tiene que pensar en eso y reivindicar eso. Es la dignidad de la persona. Entonces no podemos ponernos mal o quejarnos o lamentarnos o protestar por esta situación, porque se trata de un ser humano, y como tal creo que tenemos que acompañarlo, que es lo que yo me propuse, y alentarlo a conseguir sus propósitos. Antes estaba sumido en una habitación, encerrado todo el tiempo con su computadora, no salía, no tenía amigos, y yo no sabía qué hacer, estaba desesperada. Buscaba la forma, buscaba ayuda profesional, porque mi capacidad ya no tenía un límite. Y bueno, en esta búsqueda de ayuda encontré en varias partes psicólogos, psiquiatras, y llegó un momento que ya eso tampoco me ayudaba. No encontraba una salida, siempre estábamos patinando en el mismo lugar. Y encontré un teléfono que tenía un folletito por ahí, un teléfono de la revuelta, y tuve la gran idea, y digo hoy que es una gran idea, excelentísima idea que se me iluminó, de llamar a ese teléfono. Y tuve una aceptación y una recepción bárbara, genial, que me abrió muchas puertas, me mostró un camino. Y bueno, hoy Axel está muy feliz y yo estoy feliz con él, porque lo veo que está viviendo, por fin está viviendo, está saliendo al mundo, quiso estudiar, está estudiando. Entonces yo rescato eso y me quedo con eso. También no puedo dejar de lado y agradecer infinitamente a Marta y Ana María, Marta Navarro y Ana María Navarro, dos compañeras de trabajo y también jubiladas, que tienen un proyecto, ellas con gente trans, con travestis específicamente, que también me apoyaron muchísimo en el primer tiempo. Fueron mi apoyo, mi consuelo. Si bien no iba a llorar con ellas, ¿no?, pero iba a compartir la situación que me tocaba, a escuchar sus comentarios, su ayuda, digamos, sus palabras de aliento, que siempre estuvieron, nunca me dejaron. Y también a dos personas del grupo ese, Vicky y Katy, que también me brindaron su apoyo y sus palabras de aliento, y rescataron algo. Ellos dos me dijeron, lo más importante en este camino que tenés que hacer, dices, es el apoyo que le estás brindando a tu hijo, que nosotros no lo tuvimos. Dice, el apoyo de la familia es fundamental, y yo creo que sí, porque vuelvo al ser humano, es un ser humano, ¿por qué lo vamos a descartar? ¿Por qué lo vamos a dejar? Hoy es mi hijo, mañana será un amigo, o sea, un conocido. Apuntemos al ser humano y a la persona como tal para acompañarla, para respetarla, porque esto es muy importante, el respeto, la comprensión, creo que tiene que ir ahí a la par de las vivencias que uno tenga, o de las experiencias que vaya viviendo. Y bueno, son cosas que yo rescato de toda la gente que he conocido, que agradezco infinitamente a la gente de la revuelta, a Ruth, a María, a otra gente que no me acuerdo los nombres, a Francisco, que también le dio un buen empujón a Axel, y a Marta, a Ana, vuelvo a repetir, a Katy, a Vicky, porque son la gente que ha estado cerca, que siempre me ha apoyado y me ha alentado, digamos. Norma, yo quiero aclarar que la humildad de Norma en esto, pero en realidad nosotras somos un poco deudoras también de Norma, porque en realidad aprendemos mucho más con ella y con Axel en el día a día, acompañando sus procesos, que la poca información y demás que nosotras pudimos en ese momento otorgar. Y me parece que acá hay algo de todo lo que con esta pedagogía del día a día, de esta experiencia nos comenta Norma, que es sumamente relevante, tiene que ver con este lugar de la escucha permanente, de ver cómo se expresan, de la posibilidad de dar lugar a la expresión de otras subjetividades que no son por ahí las esperadas, porque convengamos que también Norma viene de un campo de la educación física muy ligado al disciplinamiento de los cuerpos y demás, y sin embargo nos devuelve esto que tiene que ver con otro lenguaje, un lenguaje de la comunicación, de la escucha, del poder mirar, que nada, me parece que manejarse en esos lugares y en algo que dijo, de sacarlo del lugar de la patología, como que estos primeros atisbos de recurrir a en psiquiatra, en psicólogo, para ver si tengo respuestas ahí, estas respuestas como autorizadas científicamente, y darme cuenta después como madre, no sé si interpreto o me animo a interpretar eso, que en realidad las respuestas estaban en ese sujeto cuerpo que tanto me querían decir, ¿no? No sé, Lilia. Sí, yo cuando hablaba Norma me quedaba pensando en quienes escuchaban la conversación, ¿verdad? Y Axel, por supuesto que no es el primer niño chico joven trans, no lo fue, no lo es y no lo será. Y lo que estás haciendo, Norma, esto de acompañar, qué mensaje, ¿no? Para todas aquellas mamás, todas aquellas personas que tienen alrededor alguien que está luchando con su identidad y con el resto del mundo. Así que, bueno, también saludar lo que la valentía de tu generosidad y este acompañar que haces con Axel, que es un acompañar no solo a Axel, sino a todos los otros Axel, Francisco, que deben sí. estar escuchándonos, que seguramente no se animan, que seguramente, como vos recién decías, estuvieron equivocadamente acompañando a su sí. hija e hijo, ¿verdad? Sí, sí. ¿No? ¿Vos qué le dirías, por ejemplo, aquel o aquella que hoy nos escucha? Que no los dejen, que no los olviden, que estén ahí, porque son sus hijos. Y yo creo que eso, para mí, es como que está prohibido abandonar. Es un ser humano, es una persona. Sería legalmente abandono de persona, digamos, Norma. Entre comillas. Pero no, creo que hay que estar siempre ahí. Es la manera sí. de salir adelante, de luchar contra todo los sí. negativos que haya en el mundo, digamos, y yo doy prueba y fe, porque yo lo he hecho conmigo, con mis algunas dolencias que me han tocado. La fe, la esperanza y el querer es poder, y se puede llegar, se puede salir y se puede ir adelante y conseguir lo que uno quiere, pero uno tiene que estar firme, tiene que estar parado y saber qué es lo que quiere y quererlo. Bien. Proponerse y lograrlo. Bien, Norma. Ahora volvemos. Lo que no se nombra no existe. Homofobia, lesbofobia, transfobia, bifobia. Muchas reacciones fóbicas están inspiradas no en la identificación de una otredad específica, sino en el temor hacia lo que no se nos parece, aunque no podamos precisar en qué consiste precisamente esa diferencia. Estas fobias constituyen mecanismos ideológicos de discriminación y represión articulados en complejas narrativas que construyen perfiles de peligrosidad sobre las lógicas muchas veces contradictorias. Funcionan como descargas públicas y proyecciones represivas. Lo que no se nombra, no existe. Radioactivas. Estallan los closets. ...103.7... Radio Universidad Cádiz. La diferencia está en el aire. Está en el aire. Funcionarios y concejales, los únicos perjudicados son los usuarios de colectivos. Ustedes no. 3 años y medio a las vueltas. Trabajen de verdad. Lista Ciudadana. Su partido vecinal. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Juntos, Neuquén y Argentina crecen. Cristina, presidenta. Jorge Zapán, gobernador. Alicia, diputada nacional. Juntos, para ser más grande Neuquén. Movimiento Popular Neuquino. Lista 151. Desaparecidas. Cecilia cursaba servicio social en la Universidad Nacional del Comahue y era alumna de Susana Mujica. Desde aquel 9 de junio de 1976... ninguna volvió a casa. El ciclo 2011 de Se dice de mí documenta. Gladys Sepúlveda, Elida Cifuentes y Dora Seguel la escucharon cantar en la escuelita de Bahía. Desaparecidas. Después del primer interrogatorio, ya me vendaron los ojos, fingieron un túnel así dentro de la comisaría con sobra. Jueves a las 18 y domingos a las 12:30. A media mañana la fueron a secuestrar ahí en su trabajo. Ella trabajaba en Bienestar Social. Desaparecidas. No puedo preguntar todo. No estoy en condiciones de saber de lo que me perdí. Sé que me perdí algo bueno con mi mamá y con mi papá, pero no estoy en condiciones de saber todo lo bueno que me sacaron de eso. Un ciclo especial por la memoria y la justicia. Antes de todo eso y después de todo eso sigue habiendo vida. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Juntos, Neuquén y Argentina crecen. Cristina, presidenta. Jorge Zapán, gobernador. Alicia, diputada nacional. Juntos, para ser más grande Neuquén. Movimiento Popular Neuquino. Lista 151. El Foro Universitario Cine del Sur presenta la última gran obra maestra de Orson Welles. F for Fake. F de fraude. Este sábado, 1 de octubre, a las 21:30 horas, en el Aula Magna Salvador Allende de la Universidad del Comahue. Entrada libre y gratuita. F for Fake, de Orson Welles, en nuestro ciclo Cine del Mundo Inédito. Invita Radio Universidad CALF. Comuníquese con Radio Universidad CALF al 448-2270 o al 4490-392. 103.7. La radio que escucha. Radioactivas. Para imaginar otros cuerpos. Bueno, seguimos con la segunda parte del programa. Vamos a arrancarla con un tema que se llama ¿Qué es falso y qué es real? Las intérpretes de este tema son Joy Hateley y Elizabeth Vázquez. Elizabeth Vázquez es activista de un proyecto que se lleva a cabo en Ecuador, que el proyecto se llama Proyecto Transgénero, Cuerpos Distintos, Derechos Iguales. Es una propuesta política y una entidad sin fines de lucro. La Alianza Transfeminista, el diálogo intercultural y la subversión desde dentro son los principios de acción de este proyecto. Y trabajan en el fortalecimiento de las identidades trans a través de estrategias sociales, políticas, culturales y judiciales. Desde el arte hacen una crítica al patriarcado que oprime los cuerpos y los deseos y reivindican el derecho de las identidades trans a través de la vida cultural. Así que vamos con el rap. ¿Qué es falso? ¿Qué es real? ¿Qué es arte? ¿Qué es legal? ¿Qué es natura? ¿Qué es cultura? ¿Qué es innato? ¿Qué es social? ¿Qué amor es cierto fraudulento de acuerdo al Estado? ¿Cuál debe ser legalizado? ¿Cuál otro denunciado? Politics versus religion. What is fact? What is fiction? Legal versus ethical. Love and reproduction. Is it lust or deception? Survival or economy? Biology versus humanity. ¿Qué es destino versus tiranía? Buena fe versus soberanía. ¿Qué conviene versus qué procede? ¿Qué es autodeterminación? ¿Qué es manipulación? What is terrorism versus agency? A good citizen versus apathy? Forjarse un futuro o aceptar que todo es duro, que es igualdad si pocos tienen libertad. Why pay taxes if you ain't allowed to vote? I mean, why have a soul if you can't break the mold? ¿Para qué liberación si no tienes decisión? Parentesco de sangre o familia por opción? What is freedom of speech when you cannot be heard? What's the point in me talking if you can't hear my words? What use is there in standing if you're made to surrender? What use is there in spilling blood if nothing ever alters? ¿Qué es ignorancia? ¿Qué es egoísmo? Prejuicio versus ceguera. ¿Qué es discriminación versus imposición? ¿Podremos algún día salirnos del cajón? ¿Quién es excluido? ¿Quién es representado? ¿Qué es reproducido? ¿Qué es autorizado? ¿Femenino, masculino, ante los ojos de quién? Matrimonio, instituciones para la gente de bien. When genders are multiple, man, woman is fraudulent. Identity incongruent, our differences freakish. Behavior suspicious, bathroom choices outrageous. Our families malicious, our bodies contagious. Death becomes silence, silence is violence. No integration when you ain't got no home. No space beyond the ghetto to belong. Beneath the liberal umbrella, invisible in marginality. At the periphery, reclaim invisibility. Uso alternativo del derecho, activismo transgénero transnacional. En vez de implorar cambio de sexo y matrimonio, dinamitemos el concepto de sexo y familia, supuestamente normal. Disability, the rebel queer army redefining sexuality. Matrimonio por conveniencia, perfectamente legal. De la chica embarazada, en nombre de la decencia. Capitalismo versus homosexualidad. Imperialismo, interculturalidad. Asimilación versus emancipación. Respetabilidad en nuestra economía. What is normal to me, to you? Is controversy intersecting cultures through waves of adversity, cross barbed wire borders, international waters, swimming upstream against divide and rulers. Death becomes silence, silence is violence, sameness versus difference, divide and rulers. Death becomes silence, silence is violence, sameness versus difference, divide and rulers. Safety, food, shelter, water, housing, equals health, and makes a walk around, makes a walk around. Sex, igual dinero, igual poder, igual deseo, hacia el mundo gira, hacia el mundo gira. If you were desperate enough. Radioactivas. Lo que no se nombra no existe. Lo que no se nombra no existe. Lo que no se nombra no existe. Lo que no se nombra. Bueno, a continuación vamos a tener una charla telefónica con María Eva Rossi Barcia. María Eva, ¿estás ahí? Estoy. ¿Qué tal, María Eva? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, ¿vos? Debo decirle a la audiencia que en realidad con María Eva nos pusimos con María Eva en contacto a partir de nuestra colaboradora revuelta que está en Bahía Blanca, una amiga en común, la Turca Salum. Exactamente, una amiga en común, Estela Salum. María Eva, bueno, en realidad voy a dejar en tus manos ver cómo te querés presentar. Bueno, cómo no, mi nombre ya lo dijiste, soy psicóloga, docente en superior, en formación de formadores, de docentes, y mi condición es de transgeneridad, me gusta decir la palabra transgénero en lugar de travesti, y me parece que es una definición nueva, porque la palabra instalada suele ser travesti. Pero bueno, sin entrar en grandes explicaciones, las palabras que yo propongo para usar es transgénero, o sea, una persona trans. Bien, María Eva, ¿podés comentarnos qué es lo que te fue pasando adentro tuyo y en tu subjetividad en ese proceso de ir tomando esta decisión de ser trans? Bueno, voy a tratar a ver de hacer ese buceo. Sí, bueno, yo en realidad creo que la transgeneridad se debe haber formado, en mi caso, a temprana edad, yo haciendo memoria o esfuerzos de recordar, tengo como una especie de fugaces imágenes, como flashes, de haber jugado, de haber utilizado ropa femenina o zapatos, de, digamos, en mis 3-4 años de edad. Después eso queda como olvidado por un tiempo, hasta que después aparece nuevamente en la pubertad. Pero cuando aparece, en mi caso, en la pubertad, yo me asustó mucho. Te digo que en mi época, eso era el año 79, y por ese temor huyo de la transgeneridad y me refugio en una imagen que me es impuesta de afuera, o sea, lo que se esperaba de mí. Y así duré muchísimos años. Recién a los 40 años pude enfrentar y ver definitivamente lo que yo sentía, y decidí en ese momento, ya mucho más grande y con otras armas, enfrentarlo y asumir la identidad trans. Es un proceso complicado porque por un lado estaba que la época era como a destiempo, el lugar también, esto era en Bahía Blanca, en la década del fines de los 70, principios de los 80. Bueno, no sé, creo que es como complicado el, no te digo encararlo, sino en mi caso darme cuenta. Bien, porque en realidad hay toda una cuestión ahí de cómo escaparse también subjetivamente de ese deber ser en función de la cantidad de estereotipos que hay en relación a las personas trans. ¿Vos podrías mencionar alguno de los estereotipos y ver también qué pasa con esto en el sistema educativo? Porque vos estás cumpliendo funciones de formadora de los que van a ser y las que van a ser formadores en el futuro en un instituto terciario, ¿verdad? Sí, esa es mi función. Yo hice el cambio de género en esa función. Yo estaba dando clases, o sea que la institución me vio cambiar y transicionar. En el caso de los estereotipos, creo que los estereotipos están en todos lados, en todas las diversidades, en todas las orientaciones, en todas las identidades, porque como tenemos la tendencia a clasificar todo el tiempo, la cultura occidental... Y a simplificar. Y a simplificar, a encasillar. Es como un proceso, porque yo trato de crear una identidad lo más idéntica a mí misma. Entonces como que cuesta, porque en un momento dado yo pensaba, bueno, a ver qué referentes tengo yo como para guiarme, y ahí me di cuenta que los estereotipos son muy marcados, muy rígidos, te hablo dentro de la transgeneridad y de varón a mujer, que yo veía, por ejemplo, que había como dos extremos o dos posibilidades, que eran o la marginalidad a través del trabajo del sexo o el ambiente del espectáculo y quizá con suerte la vida mediática, o también la peluquería. Entonces yo veía que ese era más o menos el panorama, que no me identificaba ninguno de los tres. Y entonces yo tenía que construir un camino y empezar a hacerlo desde la falta de referentes. Entonces como que me di cuenta cuán estereotipada es toda la vida en realidad, más allá de la transgeneridad, porque bueno, yo vengo de vivir afuera en otra cultura, y en otras culturas, si bien hay algunas cosas que están muy mal, como es la yanqui, yo vengo de allá, en cuanto a las diversidades y las individualidades, eso me pareció en mi estadía allá de 9 años que era bastante menos estereotipada. Está bien, no. Pero igualmente decidiste volver y hacer acá, ¿no? Es que yo estando allá no me enteré. Yo estando allá seguía huyendo. Yo tuve que volver a mi lugar, dejar de huir físicamente y geográficamente, y recién cuando me quedé quieta en el lugar de origen, ahí pude conectarme con algo interno muy profundo que había quedado postergado o olvidado, quizás sepultado. O sea que estando en el extranjero, lo único que hacía era focalizarme en el afuera. Estaba muy distraída, digamos. ¿Y cómo te trató la sociedad bahiense, no? Porque con una sociedad que desde ya muy conservadora, con tanta presencia del ejército, de la iglesia. Sí. Es verdad que todo eso sigue siendo en Bahía Blanca así, aunque en un momento había un proyecto de que el quinto cuerpo de ejército de acá se iba a trasladar, y yo ahí pensé, bueno, capaz que empezamos a modificar un poco el panorama, pero bueno, por ahora no. Después nos habló más de eso, era un proyecto de Néstor Kirchner. Y es verdad que la iglesia, los militares, los medios de comunicación, es una sociedad muy orientada a la imagen, al afuera, al aparentar. Y realmente me sorprendió, porque yo no apostaba mucho a poder hacerlo acá. No solo lo hice, sino que no me fue mal. Y entonces debo reconocer que rompió prejuicios míos, me transformó hasta en eso, el haber atravesado la experiencia esta que parecía tan atemorizante, pero que después, cuando uno enfrenta sus miedos, se ve que los miedos estaban agrandados, estaban magnificados. Pero una vez que los enfrenté, quizás fue un poco parte mía, que yo empecé a enfrentarlos desde otro lugar, y por otro lado los cambios exteriores, ¿no? Los cambios de afuera, las leyes nuevas que nos protegen. Entonces en la institución donde yo hice la transición, en una entrevista que tuve con una jerárquica, con la mayor jerárquica, con la directora, ella fue muy respetuosa, muy considerada, muy cálida, y lo que ella me planteó era que bueno, que yo tengo todo el derecho del mundo a luchar por mi identidad, y que desde ya que podía contar con la ayuda del equipo de la institución. Y así fue. Realmente yo llevo 3 años de adaptación mía a los demás y de los demás hacia mí, y en el mundo institucional educativo realmente me fue muy bien, y los mejores, los que debo reconocer que se han llevado el premio mayor, son los alumnos. Escuchándote, en realidad vos dijiste tengo que dejar de huir, fue una de tus frases, y también voy a colocar otra al lado para que intentemos reflexionar juntas, porque fuera de aire la mamá de Axel nos decía que cuando su hija le dijo que no tenía identidad, eso la destruyó. Ah, sí, se refería incluso a no saber, quizá. Claro, Axel también hizo su transformación con posterioridad, cuando sale del sistema, ¿no? Es decir, con un tiempo bastante grande de reclusión, como contaba Norma, que quizás él hizo la reclusión en el propio país y vos hiciste esa otra reclusión, se me ocurre pensar, afuera, ¿no? Claro, sí, puede ser una posible mirada a lo que sucedió en el caso de él y en el caso mío. creo que además hay algunas pocas diferencias en la transgeneridad que se hace de la biología femenina a la construcción de género masculino, y pasar de la biología masculina, como es mi caso, a la construcción de un género que podríamos llamar femenino. Creo que en este mundo binario no es lo mismo cruzarse de bando de un lado al otro. Me parece que en este mundo binario además está la jerarquía de la superioridad imaginaria de lo masculino por sobre lo femenino. Entonces quizá el panorama, el horizonte que vislumbra una persona que pasa de ser mujer biológica a varón trans, no está tan amenazada socialmente ni tan estigmatizada. De hecho, yo nunca escucho hablar de varones trans que caigan en la prostitución. En cambio, en el caso de varón biológico a mujer trans, como el caso nuestro, me incluyo, me parece a mí que todavía por el patriarcado y el machismo, la cultura tan instalado, nos degradamos. Con esta palabra degradación, incluso hay un juego de palabras con el tema de los grados militares, si queremos. Sí, escuchan, en relación... Sería como que pasé de general a cabo, digamos. ¡Qué feo! Me degradé, digamos, en ese imaginario tan patriarcal, ¿no? Que nos han educado a todos y que realmente debe hacer carne hasta en lo impensable, porque ¿por qué sucede esto de que los varones biológicos, al pasar a cambiar de género, el destino parece tan cruel de la prostitución como el destino final? Bien, como para ir cerrando, porque parece que el tiempo se diluye rápidamente sí. Ante estas temáticas, en realidad quería, como para que cerremos así, y en función de esto último que nos comentabas, si vos crees que tu situación social, económica, colaboró positivamente para que tu transición fuera de alguna manera más llevadera. Sí, yo creo que sí, creo que cualquier situación en la vida que uno afronte, por más difícil o rara que sea, alivia mucho el tener un diploma, un título en mano, el apoyo familiar, una formación, el recorrido de lo que una leyó, los recursos económicos también, todo lo que es mi posición social y cultural y familiar, y bueno, yo creo que me beneficié por haberme postergado tanto en la decisión, porque al hacerlo finalmente tenía herramientas que a los 14 años no podría haber usado. Sí. Además de la modificación que había en la sociedad, que también ayuda, estaba mi camino. Entonces me parece que yo tengo ahora, y tuve hace 3-4 años atrás, una situación mucho más favorable por todas estas condiciones. Bien, María Eva, en realidad esperemos que la próxima vez te tengamos acá en cuerpo presente. Seguramente inventaremos las revueltas algo conjuntamente con las chicas de la 8300 para que podamos compartir en un cara a cara y continuar de alguna manera también compartiendo este proceso que está llevando adelante. Te agradecemos muchísimo. Me encantaría, les agradezco a ustedes, que siempre, debo ser sincera, todas las preguntas, convocatorias, inquietudes surgen del mundo femenino, lo cual me parece que confirma un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Bueno. En realidad, del mundo masculino no hay mucha pregunta que me hagan. Nos estamos viendo. Bueno, muchísimas gracias. Saludos. Radio Activa. Nadie es normal. Nadie es normal. Bien, estuvimos en comunicación con María Eva Rossi Barcia, licenciada en psicología y trans. El problema después de, de escuchar tanto en relato de Norma como el de María Eva, en realidad queda por decir algo que ya está acá tirado en la mesa, así muchas veces no queremos ver que el problema no son ni Axel, ni Fran, ni María Eva, ni tantos, ni tantas otras y otros, sino que el problema en realidad está en nuestros pensamientos, en nuestras sociedades, en cómo, en nuestras mentes, en este pensamiento binario y jerárquico, incapaz de soportar las ambigüedades, en esta forma monolítica que tenemos de entender a los cuerpos. Entonces, en realidad, el problema también reside en que no somos capaces de respetar las diferencias porque nos habituamos en todo caso a tolerarlas, pero no a respetarlas. Y acá hay una diferencia que para nosotras es como crucial, ¿no? Porque el respeto significa para nosotras el reconocimiento de todas esas subjetividades. Sí, seguramente que hay un camino mucho más largo que recorrer reconociendo todos los derechos de las personas trans, pero hoy hicimos algo, creo, en este programa, en abrirle las puertas, las voces, para que todas las que están escuchando hoy Radioactivas aprendan, compartan la experiencia de Norma, la experiencia de María Eva. ¿Qué te pareció, Norma? Bien, mirad, yo me siento muy conforme y me agradó mucho que me hayan invitado. De hecho, tengo un mensaje ahí en el celular de una colega que ha escuchado y bueno, me ha llamado, todavía no lo leí, así que no sé bien qué dice, pero bueno, supongo que serán palabras de aliento porque ha sido siempre una persona de ese tipo, así que les agradezco el espacio, el momento de poder brindar o expresar lo que uno siente, lo que uno piensa y descargar un poco también esa ansiedad que trae y esas ganas de querer llevar adelante todas las cosas y lograr buenos resultados. Bien, queremos decir también que no estuvo en la mesa, pero sí está afuera compartiendo de alguna manera este programa Axel, también con toda su alegría, porque si bien hace un tiempo que se está armonizando, dio como un paso más. Y es que pudo operarse quirúrgicamente, por lo tanto está siguiendo esta transición acompañado por sus seres queridos, ¿no? Bueno, sí, y vamos llegando ya al final de este programa. Queremos contarles a todas y a todos que el próximo sábado el programa Radioactiva lo vamos a estar haciendo desde Bariloche. En Bariloche se va a ser sede del 26 Encuentro Nacional de las Mujeres. Hacia allá vamos. Entonces, a todas y a todos les decimos hasta el sábado que viene entonces con más Radioactivas. Radioactivas. Inquietando subjetividades. Desde Neuquén Capital, República Argentina, transmite LRG 300, Radio Universidad Calf. Por sobre todas las cosas, radio. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Juntos, Neuquén y Argentina crecen. Cristina, presidenta. Jorge Zapán, gobernador. Alicia, diputada nacional. Juntos, para ser más grande Neuquén. Movimiento Popular Neuquino, lista 151. Desde la música tradicional hasta la contemporánea, en un viaje por otras culturas. Semana a semana, un recorrido por nuestro planeta musical. Un espacio donde la música sin límites y sin banderas nos acerca a las culturas de los pueblos para entender otras formas de ver el mundo. música al sur, la otra música. Sábados a las 19 por la 103.7. Idea y conducción.